Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer el poder acompañarlos un domingo más aquí en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí, Universo Metal Radio en la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y el día de hoy te traemos buena música, buena información y sobre todo la mejor de las actitudes. Así que vámonos preparando, se despide un día domingo, estamos a poquitas horas de empezar una nueva semana, esperando que las hayas pasado súper bien, que estos días pues, hayas tenido unos días súper chéveres. Queremos que nos cuentes qué tal tu feriadito, qué tal el 14 de febrero, cómo lo pasaste, qué tal, a dónde te fuiste de feriadito, de vacaciones, si pasaste en casita con tu familia, con tus amigos. Pues queremos que nos cuentes. Puedes escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Así que sin nada más que decirte, pues empecemos con buena música. Y por fin desvanece tus temores, nunca vuelvas a sufrir. Claro que sí, mandamos saluditos a todas esas personas que se están conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Un saludito especial al norte de la capital para Luis, que se conecta todos los días domingos a escuchar buena música. Nos vamos al Valle de los Chillos también. Un saludito para Pancho, para Paula, que son fieles oyentes de Universo Metal Radio. Un saludito para Ibarra, también para Urkuki, para nuestra querida Liz, que nos escucha todas las semanas, y un saludito especial a todas las personas que se conectan domingo a domingo para escuchar buena música y buena información. Así que mis amigos y amigas, cuéntanos, ¿cómo les fue el feriadito que hicieron el feriado? ¿Salieron de paseo? ¿Se quedaron aquí en casita? Queremos conocer un poquito más. Pues aquí desde Universo Metal Radio, desde quienes hacemos el programita, pasamos aquí en Quito, no nos fuimos de ningún lado. Más que todo para cuidar un poquito esto de la salud, si bien es cierto, como muchos de ustedes saben, pues después del feriado y durante el feriado se dieron a conocer pues videos, noticias, información sobre varios eventos, varias aglomeraciones de personas que se desarrollaron en estos días de feriado. Recordemos en 4 días que vivimos de feriado, 4 días de suelto, y que pues las playas, lugares turísticos, pues algunos no cumplieron las normas de bioseguridad, se registraron aglomeraciones, fiestas, reuniones, en especial por esto del carnaval. Así que es solo cuestión de días para ver qué nos va a dejar este feriado, cuál es la factura que nos dejará este feriadito, ya que muchas personas pues estuvieron incumpliendo esta normativa del uso de la mascarilla, el uso del alcohol, el distanciamiento sobre todo, y que pues las autoridades aquí en el país pues están un poco preocupadas, porque si bien es cierto, la pandemia continúa, el sistema de salud público, por lo menos de aquí en el Ecuador, está hecho pedazos, está sumamente saturado. Entonces, si tenemos una ola de contagios, pues va a ser un poquito grave. Esperemos que las personas involucradas en esto pues no tengan consecuencias tan graves. Y bueno, recordemos también que venimos de un proceso electoral que fue también algo cuestionado, porque se involucraba gran cantidad de personas sin las medidas de bioseguridad también. Y que pues en esta semana y en la próxima también veremos cómo va evolucionando el número de contagios, esperemos que no el número de víctimas, pero sabemos que es un tema sumamente delicado. Así que mis amigos y amigas, pues recordarles que si van a salir, si hicieron, pues recordemos que estamos en una pandemia mundial, esto aún no ha terminado, vacunas, y que la próxima semana pues también llegarán, no, la semana pasada ya, esta semana llegaron unas vacunitas, así que no estamos esperanzados en esto, ya que la vacuna es solo una prevención, siempre las medidas de bioseguridad, el cuidado y el control, pues es de parte nuestra. Así que mis amigos y amigas, a cuidar de nosotros, a cuidar de nuestras familias y a cuidar de nuestros seres queridos. Aquí desde el programa pues les deseamos muchos éxitos, bendiciones a todos ustedes, y nos vamos con más musiquita, en este caso nos vamos con Barón Rojo y su tema Cuerdas de Acero. We'll be right back. Amigos y amigas que nos están escuchando, que se están conectando a la sintonía de Universo Metal Radio por la señal de la radio de la Casa de la Cultura, pues ¿quién no ha coreado esa cancioncita de Barón Rojo? ¿Quién no ha salido con los amigos? ¿Quién no ha tenido el gusto de cantar esas letras, de sentir esas líricas también en el cuerpo? Porque bien, recordemos que Barón Rojo tiene buenas canciones con una letra que te llega en verdad al corazoncito. Sobre todo es ideal para esos momentos un poquito sad de la noche, cuando estás con tus amigos, estás conversando, estás teniendo recuerdos también, a veces buenos, a veces malos. Pues un Baroncito Rojo es buena solución para este tipo de cosas. Y claro que sí, nos empiezan a llegar comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda, puedes escribirnos, puedes ubicarnos como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Y la preguntita del día de hoy es: ¿qué tal tu feriadito? ¿Qué tal tu carnaval? ¿En dónde lo pasaste? Ya tenemos por ahí comentarios que nos dicen. Algunos por acá dice la playita. Baños, agua santa también por acá. Y como vemos, pues la gente se ha ido de feriadito a lugares turísticos a disfrutar esa belleza que tiene el país, esa belleza que tiene el Ecuador, en sus montañas, en sus océanos, en sus playas, en sus ríos también. Y bueno, esperando que no haya habido mucha gente, que se hayan cuidado a todos nuestros amigos que nos están escuchando, para que cuiden a su familia y a todo el mundo en general. Así que mis amigos y amigas, pues la pregunta del día de hoy es: ¿cómo estuvo tu feriado? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal? Y pues te comentamos también que este feriadito, alguien de aquí del equipo de Universo Metal Radio, pues estuvo de cumpleaños. Así que fue como que triple celebración, que fue el 14 de febrero, carnaval y aparte el cumpleaños. Así que hay personas que la pasan súper bien. Y no necesariamente pues saliendo de... No necesariamente saliendo de la ciudad, saliendo de sus casitas. Porque claro, ahorita es un poquito delicado el tema de viajar, el tema de desplazarse por el país, por precisamente esto de la pandemia, de todo lo que está sucediendo. También mencionar todo lo que ha pasado esta semana aquí en el país. Vemos como cada vez más se riegan los escándalos, cada vez hay gente más salpicada en actos de corrupción. Nuestro alcalde de Quito, puta, por ahí ya tiene fecha para un billete electrónico. Vemos también cómo las vacunas quedaron en completo hermetismo. Nadie sabía nada, todo el mundo pensaba que llegaba el 18 de febrero, llegaron el 17, como la vez anterior, y no había un comercial, como una carga normal. Y pues hay cuestionamientos también de parte de la población, de parte de la gente, de qué va a pasar con estas vacunas. ¿Se va a seguir el mismo protocolo de la vez anterior? Es decir, ¿el reparto de las vacunas será para toda persona, menos para los que en verdad lo necesitan? Son cuestiones, son preguntas pues que a lo largo de esta semana pues se irán resolviendo. Recordemos que ya han pasado varios días desde la aplicación de la primera dosis, en donde pues también salieron a la luz este reparto de vacunas un poquito fuera de lo que el gobierno había prometido, fuera de que las personas que estuvieran en primera línea, en contacto directo con el COVID, con pacientes de COVID, pues serían los primeros beneficiados. Pues un poquito no se respetó esto. Esperamos que en esta segunda fase pues sí se respete. Y no solo en esta segunda fase, sino en todo el proceso que queda. Recordemos que en la primera, en el primer cargamento fueron 8.000 dosis, ahora 16.000. Y que claro, ahí somos ya más de 17 millones de habitantes. Y que a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, o por lo menos en la región, somos el país que peor ha manejado este tema de vacunación. El país que menos vacunas ha adquirido y que menos índice de vacunación ha tenido en su territorio. Así que en esto se va desenvolviendo el Ecuador, la historia del Ecuador, las noticias del Ecuador. Y pues la gente sigue tratando de buscar medios para subsistir, trabajar y buscar también empleo y todo ese tipo de cosas. Así que mis amigos y amigas, pues es el país en el que estamos. Obviamente hay muchas cosas que cambiar. Esperemos también que se resuelva esto del CNE, de las votaciones presidenciales, sobre todo a trabajar por un mejor país, a quitar todo este rezago, toda esta historia de corrupción y hacer que ya se respeten las leyes. Con musiquita estamos escuchando un poquito de Dama Solitaria y regresamos con más musiquita. estamos más cerca de cumplir un añito desde que empezó la pandemia aquí en el Ecuador. Un añito desde que empezaron el cierre de fronteras, el cese de actividades, el aislamiento obligatorio también. Un añito desde que empezaron también a saltar a la luz los actos de corrupción que se estuvieron y se están cometiendo en torno al sistema de salud público también, privado en algunas ocasiones, y que pues afectan, dejan muchos cuestionamientos sobre cómo se manejó la pandemia, cómo se está manejando la pandemia. Y también vemos cómo casos que ya van a cumplir casi un año pues siguen lo mismo, no se ha avanzado mucho en este tema. Pero bueno, en el Ecuador creo que es algo un poquito ya normalizado, que obviamente está súper mal de decirlo, pero que sin embargo son cosas que siguen pasando y quién sabe hasta cuándo pasará. Y bueno, aparte de eso, pues también venimos de un periodito de un día domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados, donde muchas personas, muchas amistades, muchas parejas, pues disfrutaron este día, tuvieron un día, una tarde, una noche única con sus amigos, parejas, una velada mágica también, donde el sector comercial también fue uno de los beneficiados, ya que restaurantes, cafeterías, lugares de entretenimiento, pues tuvieron nuevamente la oportunidad de reactivarse, sacando a la luz pues promociones para esta fecha, promociones que llamen la atención de las parejas, de los amigos, pues para aprovechar este día domingo, Día de los Enamorados, y como no también lunes y martes, que fueron feriados de carnaval. El sector hotelero, el sector turístico también empezaron creativamente a tener promociones, a sacar a la luz pues servicios que poco a poco están evolucionando, servicios que han venido pues dándose por esto de la nueva normalidad a raíz de la pandemia, y que pues una gran alternativa también. Vimos como la mayoría de eventos por carnaval y por San Valentín también, su mayoría eran presenciales, pues se tomaron las redes sociales, se hicieron de manera virtual. Muchas tradiciones, muchos eventos también que se realizaban en las distintas provincias, ahora se realizaron de una forma un poco atípica, evitando, claro está, la aglomeración de personas, evitando romper con esto del distanciamiento. Varias de las ceremonias también se realizaron de forma no presencial, o en el caso de ser la presencial, pues sin público. Entonces, mis amigos y amigas, fue un feriado un poquito atípico, y también, como vimos, muchas personas en varias partes del Ecuador pues decidieron hacer caso omiso a este tipo de cosas y lo celebraron como si fuese un día normal, como si la pandemia no existiera. Vemos cómo hubieron festivales, cómo hubieron fiestas, cómo hubieron reuniones también, y que pues a pesar de haber habido una prohibición, a pesar de que de parte del gobierno pues tomaron algunas medidas, pues muchas de ellas no fueron respetadas, y que claro, hubieron sancionado, hubo control, pero claro, no todo es responsabilidad del Estado, responsabilidad de las fuerzas públicas. También tenemos una responsabilidad como ciudadanos, y más que todo como personas, como individuos, como humanos, porque si bien la mayoría de estas personas que salieron al feriado, que tuvieron sus reuniones, fiestas y todo este tipo de cosas, pues son jóvenes, jóvenes de los cuales la enfermedad no causa efectos tan graves, tan drásticos en la mayoría de los casos, en otros sí, pero que el hecho de contagiarse, el hecho de llevar la enfermedad a sus hogares, pues haría que personas de mayor edad traigan el virus y sean los mayores perjudicados en este tema de la pandemia. Así que a tomar un poquito de conciencia sobre lo que está pasando. La pandemia no ha terminado, como sabemos, y por este tipo de cosas, como fue el periodo de carnaval, las votaciones, pues tampoco terminará en un corto plazo. Sabemos que esto seguirá extendiendo en los próximos días, en las próximas semanas. Tendremos noticias por parte de organismos de salud para ver cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando la cifra de contagios. Así que mis amigos y amigas, después de tomar más conciencia sobre lo que está pasando, esperamos también que vengan con buenas energías, con nueva energía para empezar esta nueva semanita. Se terminó el feriado, es hora de volver a trabajar, volver a nuestras ocupaciones, a los estudios, con la familia también, a nuestras responsabilidades. Esperamos ya un poquito más descansados, más desestresados también. Y claro, muchas personas también aprovecharon este feriado para visitar a familia que no han visto hace mucho tiempo, para fortalecer estos lazos, no solo familiares, también amistades, de compañerismo, y obviamente respetando las medidas de bioseguridad. Así que mis amigos y amigas, pues, a desearles un buen inicio de semana. Ya mismo se nos viene este día lunes, a empezarlo con la mejor de las actitudes. Si bien este feriado fue este martes, empezamos con una semana un poquito cortita, miércoles, jueves y viernes, llegó otro fin de semana, así que para el día lunes tenemos que estar recargados de energía, estar pendientes de todo lo que está pasando, de todo lo que vaya a pasar también esta semana. Recordemos que se viven procesos, se viven eventos un poquito delicados, tanto políticos, en la salud, sociales, económicos en el país, así que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar pilas con todo lo que pasa. Y amigos y amigas, pues es momento de ir a nuestra primera pausa y volvemos con más musiquita, con más información y con el mejor de las actitudes. No te olvides, este es Universo Metal Radio y ya regresamos. Estamos presentando dificultades en el vuelo. Tenemos más universo por recorrer. No te despegues de la señal de Universo Metal Radio. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. Y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Abróchate tus cinturones, que ya estamos de vuelta. Aún tenemos mucho universo por recorrer. Universo Metal Radio, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de tus sentidos. Seguimos leyendo lo que nuestra gente, nuestra querida gente del Universo Metal Radio, pues nos escribe a nuestras redes sociales. Muchos, como vemos, han aprovechado para visitar a su familia, para viajar con amigos, pero hay mensajitos también que nos saquen unas sonrisitas también. Tenemos varias gente un poquito despechada que se hace presente esta noche para contarnos cómo fue su feriado, su San Valentín. un poquito desastroso, pero mis amigos y amigas, no se pongan tristes, no nos victimicemos tampoco, pues lo primero y primordial, el amor más puro, es el amor propio. Así que mis amigos y amigas, sobre todo a estar bien con nosotros mismos, a valorarnos como somos, y después pues preocuparnos de lo que las otras personas piensan de nosotros. Este orgullo desgraciado que no supimos tratar. Y engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más, que durante todo este tiempo lo has pasado fatal, y que ninguno de esos idiotas te supieron hacer reír, y que el único que te importa es este pobre infeliz. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace se va y no vuelve a pasar. Claro que sí, un saludito especial a todos quienes se siguen conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí, una radio que a mí me encanta porque siempre su contenido es cultural. Como el eslogan dice, la primera radio pública cultural del país. Así que mis amigos y amigas, seguimos leyendo un poquito nuestros comentarios. Y me estaban preguntando que por qué la canción que acaba de sonar fue Enrique Bunbury Infinito. Y claro, esta fue la petición, fue la sugerencia de uno de nuestros amigos que están conectados, y nos decían, claro, Alejito, tú nos dices que el amor propio y todo, y nos pones esa cortadena, no fui yo, fue la gente que pidió esta cancioncita. Así que mis amigos y amigas, si quieres pedir cancioncita, si quieres pedir algún tema en particular, pues puedes escribirnos a nuestras redes sociales y de una te la ponemos. Este programita es para ustedes, mis amigos y amigas. Así que, como les dije, nada de despechos. Primero el amor propio y más personas, que hay un montón en el mundo. Así que, mis amigos y amigas, vámonos con más canciones. Si crees que el miedo se pega a tu piel, por ser como eres, quien te quiere. Si te rindes, hermano, ponte y nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes, y

las 37 veces yo te he pedido que nunca me dejes, cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco, diurno y cotidiano, y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y esas mágicas electroacústicas ganas de joder, y esas mágicas electroacústicas ganas de joder. Vamos bajando ya las revoluciones al programa. Esta fue la canción de Guarda de Raya 1537, claro que sí. Ya se nos viene la noche, ya estamos a pocos minutos de medianoche, así que mis amigos y amigas, pues vamos bajando un poquito las revoluciones. Al final tal vez tenemos una cancioncita súper movidita ya para despedir esta semana, ya que este es el último programa de la parrilla de la radio de la Casa de la Cultura por el día de hoy. Así que mis amiguitos y amiguitas, pues también comentarles que tenemos un programita cultural en Radio XYZ, también Traficando Cultura, en donde podemos hablar pues un poquito sobre las expresiones artísticas, culturales, todo lo que está viendo en hacer el territorio nacional, el Ecuador, varias expresiones como la música, el canto, el baile, el teatro, todo tipo de expresiones artísticas y sobre todo culturales. Esta parte cultural también nos parece sumamente importante, rescatar todas estas tradiciones, toda esta identidad de nuestros pueblos, nuestras nacionalidades, no solo ellos, sino también nuestra juventud, todo tipo de expresiones culturales que por lo menos ahorita en la pandemia pues se han visto un poquito más visibilizadas. El uso de las redes sociales, el uso de las plataformas digitales, pues han hecho que muchas personas, muchas más personas que las que iban a eventos presenciales, pues por lo menos se enteren de lo que está pasando, de todo lo bonito, todo lo bello que tenemos aquí en el país, aquí en Ecuador. Recordemos también varias festividades que desde el año pasado pues no se pudieron realizar con público, por lo menos, pero que se realizaron de forma virtual, que muchas personas pudieron asistir a estos eventos. Así que de esto va este programita en Radio XYZ. Así que mis amigos y amigas, pues invitarlos para que se den también una vueltita para ver todo lo que estamos realizando por allá. Tenemos muchas más sorpresas a lo largo de este añito. Apenas vamos febrero, vamos ya a segundo mes del año, pero tenemos varios plancitos, tenemos varias sorpresas que queremos compartir con ustedes y poco a poco pues hacerlos ustedes también partícipes de esto. Entonces, mis amigos y amigas, vámonos con un poquito de musiquita. Esto es Hombres G, hace un añito, y después nos vamos con otro temita de Guarda Raya. Esperamos que se estén divirtiendo, esperamos que ya estén en sus casitas o a los que están en el trabajito, pues a disfrutar esta noche. Puedes besar a otros, no hace falta que te escondas porque... los oficiales y me dicen a ti no te quiero ver. Me dije, hábleme más suave. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. De chico nunca tuve padre. Nunca aprendí qué significa obedecer. Pero un viejito encontró solito. Me enseñó a cantarme, me enseñó a mojar, me enseñó a respetar. Metal Radio, claro que sí. Un saludito especial a todos quienes están dando cita a este programa. Y claro que sí, aprovechando también para decirles a ustedes, mis amigos y amigas, que apoyemos a la escena local, a la escena musical, ya que muchos de ellos pues siguen trabajando de manera virtual, ya que aún no se da paso para la realización de eventos públicos. Así que mis amigos y amigas, pues también a buscar a nuestras bandas favoritas, nuestros grupos favoritos, cantantes, músicos, y sobre todo informarnos de qué están cocinando, qué están realizando también, porque muchos de ellos pues no han parado de trabajar en esta pandemia. Si bien se han visto afectados, es una nueva dinámica, pues muchos de ellos siguen trabajando, siguen brindando espectáculos de muchos de ustedes por plataformas digitales, y sobre todo pues esperan nuestro apoyo. Así que mis amigos y amigas, pues tenemos que más música. We'll be right back. y esperamos que con estas cancioncitas tengas un buen inicio de semana. Esperamos que tengas un buen inicio en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, con tu familia también, en un nuevo lunes. Así que mis amigos y amigas, mi nombre es Alejandro Zúñiga, conmigo será hasta el próximo programa. Recuerda, esto es Universo Metal Radio, donde puedes escuchar pues buena música, buena información y sobre todo te acompañamos todos los días domingos a las 10 de la noche con la mejor de las actitudes y buena información. Así que mis amigos y amigas, pues nos vemos el próximo domingo, así que nos vemos, chau chau. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.